Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes, que esta noche os presenta, tras esta introducción apresurada, una edición especial del programa, que no será radiada y solo podrá seguirse aquí en nuestro blog, dedicada a festejar la Navidad en estas fechas tan significativas. Hoy os ofrezco la segunda entrega de la serie de tres que comenzamos hace 7 días y que tiene a las fiestas navideñas y a sus grandes protagonistas, los niños, como motivo principal. El espacio se articula, pues, en sus dos vertientes habituales, literaria y musical, desde ese doble punto de vista, la infancia y la Navidad. En relación a los textos, os leeré una docena larga de fragmentos del libro Cosas de niños, escrito por David Wagner, y del que podéis tener una información más completa leyendo la reseña que presenté sobre él el miércoles pasado en Todos los libros un libro, mi otro programa en Radio Universidad de Salamanca. Se trata, en cualquier caso, de un libro muy atractivo, pleno de dulzura y sensibilidad, con el mágico universo infantil como eje esencial. El acompañamiento musical de la emisión lo pone una amplia variedad de temas clásicos navideños, interpretados por algunos destacados representantes de la escena del pop, el soul, el jazz, el country y el rock de las últimas décadas. Estoy seguro de que esta nueva propuesta de Buscando Leones en las Nubes para celebrar la Navidad va a interesaros. La bella impostura. Gran idea la Navidad. En Navidad todo tiene que estar bien y hacerse correctamente. Hay que colocar las hojas de abeto, preparar las estrellas de Adviento, hornear galletas, adornar el árbol y cantar canciones. Una reposición, una reanudación. Después de tantos años, no tiene sentido oponerse. Por supuesto, todo ha de ser así. Como si se tratase de implantar en los hijos el mismo recuerdo navideño. Simularlo todo para ellos, que lo asimilen todo. Y entonces, cuando estamos todos juntos, todos sentados con mamá y papá, que hace tiempo son abuelita y abuelito, la cosa consiste, por supuesto, en comprobar la historia familiar. ¿Seguimos como siempre? ¿Aún nos peleamos? ¿No estaremos quizá muertos ya? Me acuerdo de las postales navideñas que enviaba mi madre. Toda la familia delante del abeto decorado, en el salón de música o en el jardín, con la casa iluminada de fondo. Nosotros, los niños, en un trineo, con una flauta dulce en la boca o a 4 manos en el piano. La bella impostura familiar, enviada por Navidad a todo el mundo. Besos. Besarse, dice la niña, solo lo pueden hacer quienes se entienden muy bien. Al besarse, las palabras de una boca pasan a la otra, de una lengua a la otra. Que yo bese a su madre no le gusta nada a la niña. Se interpone, aunque a mí, a su padre, debería estarle permitido besar a su madre. La niña besa con besos sonoros y marcados. Sus besos son de esos que se dan sin apenas contacto de los labios, pero con una máxima generación de ruido. De hecho, el ruido, a veces un chasquido, parece ser más importante que el propio contacto. El beso de la niña es sobre todo ruido, y menos contacto de los labios o de la lengua repugnante en la boca. Beso al aire se llama el beso que se da a través del aire. Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes on they know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Many times, many ways, Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas to you. Clase de natación. Tenía 5 o 6 años cuando mi madre me mandó a clase de natación. El bañador, no sé quién o qué me llevó a hacerlo, me lo puse ya en casa, para ahorrarme tener que quitarme los calzoncillos en el vestuario común. En cuanto terminó la clase de natación, mientras estaba desnudo en la cabina, me di cuenta de que no había pensado en echar unos calzoncillos en la bolsa. Indeciso, me envolví en la toalla. Las madres de los otros chicos ayudaban a sus hijos a vestirse. Con grandes toallas de baño, los mutaban en pequeñas momias. Les frotaban y los restregaban hasta ponerles roja la piel y que estuvieran secos. Y luego, con una punta de la toalla, les daban también en los huecos entre los dedos. Aquello me parecía exagerado. Sin que ninguna de las otras madres se diera cuenta de nada, me puse los pantalones sin calzoncillos y esperé delante de la piscina a mi madre. Llegó muy tarde. Saliva. Mira, saliva, dice la niña. Se inclina sobre la acera muy hacia adelante y deja caer saliva desde la boca a los adoquines. Yo no puedo más que pensar en las tías muertas, que a menudo una detrás de la otra, primero tía Tecla, luego tía Mila, luego tía Cea, empapaban los pañuelos con saliva, por supuesto eran siempre pañuelos de tela o de encaje, para frotarme la roña de la cara o de las arrugas de la boca o los restos de comida sólidos que se me quedaban bajo la nariz. Una cosa de tías, sí. Para eso están las tías, seguramente, pensaba yo. Eso deben de ser, seguramente. Ese debe de ser uno de sus pasatiempos favoritos. Frotar con saliva de tía las caras de sus sobrinos, como si pudiesen de ese modo y manera asegurar su continuidad. Después de uno de sus excesos, realizados, según me parecía, con un fervor a menudo sospechoso y extremado, me sentía contaminado, incluso aunque no conocía todavía esa palabra. Y me acuerdo del olor de la saliva de mi madre. De niño creía que los besos húmedos servían de intercambio de saliva, pues que a uno le gustase la saliva de otro, quería decir que a uno le gustaba esa otra persona de verdad. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night. Parte del cuerpo. La niña abraza con tanta ternura, abraza y se estrecha contra mí, me ablanda. En mis brazos se convierte en una parte de mi cuerpo, se convierte en una parte de mí. La siento como sésil, como si colgase de mí. A veces siento que la niña está perfectamente colgada de una cinta elástica larga, como la que colgaba entre mi madre y yo. La que había entre mi madre y yo ya no está tirante, claro. Ha cedido un poco, por haber tirado tanto de ella. Una conocida dice que un hijo es una parte del cuerpo que un día se hace independiente. Los hombres, dice, no tienen ni la más remota idea de esto. Los hombres no saben nada de cómo es llevar consigo a un hijo durante toda la vida. De nada sirve enganchárselo un par de veces para llevarlo en brazos. Simplemente no es tan fácil. Quem sou? Quer saber de onde eu sou? Sou brasileiro, escreve aí. Sou brasileiro, sim senhor. Quer saber quem sou? Quer saber de onde eu sou? Sou brasileiro, escreve aí. Sou brasileiro, sim senhor. Eu sou nascido nessa terra de nosso Senhor, que veio ao mundo num dezembro redentor. Deus menino nos deu essa fé maluca, pra quem reza luta e luta, a noite é pra festejar. Oh, Quer saber quem sou? Quer saber de onde eu sou? Sou brasileiro, escreve aí. Sou brasileiro, sim, senhor. Quer saber quem sou? Quer saber de onde eu sou? Sou brasileiro, escreve aí. Sou brasileiro, sim, senhor. Eu sou nascido nessa terra de nosso Senhor, que veio ao mundo num dezembro redentor. E Deus, menino, nos deu essa fé maluca, pra quem reza, luta e luta, a noite é pra festejar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, guardaespaldas. Soy su guardaespaldas. Vigilo. Estoy siempre ahí. La sujeto. La cojo de la mano. Llevo sus cosas. Soy su guardaespaldas. Vigilo. Llevo a la niña a la escuela infantil. La recojo. La cojo de la mano. No le quito ojo en la zona de juegos. Vigilo. Soy su guardaespaldas. Como mi padre fue mi guardaespaldas. Hasta que ya no quise que lo fuera más. Y entonces, dice mi padre, había saltado del coche sin más. Se acuerda de situaciones en las que casi me perdió, de las que yo, sin embargo, apenas tengo recuerdos, o son mucho menos dramáticos. Solo me acuerdo de su nerviosismo y de su horror. El peligro para mí no llegaba más que a posteriori, al ver la impresión del miedo en su rostro. Después de echarme a la calle sin mirar y casi comerme un coche, o de saltar con los esquís al borde de un camino y aterrizar suavemente 6 metros más abajo, al ladito de una roca, en la nieve blanda. Dame la mano. La niña viene siempre hasta mi mano. Todavía lo soporta. De vez en cuando, parece como si fuera la niña la que lleva al padre, como si la niña tuviera cogido al padre de la mano. Sin su acompañamiento, él no llega lejos. Deck the halls with boughs of holly, Ehana, Ehana. Tis the season to be jolly, Ehana, Ehana. Join me now, our gay apparel, fa la la la la la la. Troll the ancients at mortal peril, fa la la la la la la la la. Troll the ancients at mortal peril, fa la la la la la la. En algún otro sitio. Los hijos son personas que estaban en algún otro sitio. Oigo que dice una mujer mayor. Solo lo oigo de pasada. No veo a quién se lo dice. La niña está ahí, donde antes no había nada. No dejo de sorprenderme por ello, tanto como me sorprendía antes por estar yo en el sitio donde no había estado nadie excepto yo o alguien totalmente distinto, en cuyo lugar era imposible imaginarme a mí y mi existencia. Ya no sé cuándo dejé de sorprenderme, ni si lo hice, por existir y no haber existido antes. O quizá ya había estado aquí antes. ¿Acaso no estuve una vez ahí ya? ¿En mi abuelo, bisabuelo, tatarabuelo? ¿En mi tatarabuela? ¿Un pedacito de mí? Yo mismo estoy ahí, donde no había nada antes. Antes de mí no existía nada, y después no volverá a haber aquí nada más. ¡Qué tranquilizador! ¿O será algo totalmente distinto? La niña está casi siempre de buen humor. «Estoy ahí», dice la niña por la mañana temprano. Se asombra, se alegra, como si aún estuviese acostumbrada a estar aquí y ahí. Su primer día no queda muy lejos, porque ¿dónde estaba yo cuando no estaba ahí? ¿Dónde estaba yo?, pregunta la niña. ¿Estaba en el cielo? ¿Qué hacía ahí? Old Santa's knocking at my door. Well, he's got a bag full of goodies, and my natural baby's standing in my door. Well, I started up through my chimney just to see what I could find. I started up through my chimney just to see what I could find. Yes, I met old Santa coming down the chimney. He was bringing that mighty fine baby of mine. I sit around last Christmas with my mouth poked out. I was worried about my baby and the way she was cutting out. So I got in touch with old Santa and I told him all the score. He brought my natural baby. Now I don't worry anymore. Santa Claus, Santa Claus, well, you sure been good to me. You brought my natural baby for Christmas. I'm happy as a man can be. Oh, Merry Christmas, baby. Leer. La niña lee todo lo que ve. Lee los letreros, la publicidad, los nombres de las tiendas y de los restaurantes, que yo ni siquiera veo ya, porque los veo todos los días. La niña, entusiasmada por saber leer, lee farmacia, pizzería San Marco, San Remo, pastelería. La niña reproduce sonidos. Dice una P, una B, una R. Y luego dice el alfabeto, sin saber lo que significa. Así, la niña hace como si supiera leer. Lee letras que no están. Lee brr, lee crr, lee T. Lee las consonantes sin su extensión vocal, tal y como se escriben en el primer año de escuela. Me acuerdo de que en alemán estaba prohibido leer las consonantes así. S, T, R. No puedo ni imaginarme ya no saber leer, dice la niña con 10 años. Y yo esbozo sin más una sonrisa irónica, porque también la niña tiene ahora un pasado del que puede acordarse. Cuando yo tenía 10 años, me sentaba de noche en el cuarto de baño, en la mitad izquierda del lavabo doble, la mitad que por las mañanas quedaba cubierta casi entera, por los restos pegados de la espuma de afeitar de mi padre, apoyaba los pies en el borde de la bañera, me miraba en el espejo del baño, y decía una y otra vez, tengo 10 años, una década, 10 años. Una y otra vez. Hasta que entraba mi madre y me decía que me lavara ya los dientes y levantara el campo para meterme en la cama. Sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Cada segundo. Me acuerdo, tengo esa impresión, de cada momento de mi infancia cubierto de polvo en otro continente, o emigré hace mucho y no me acuerdo, o cada segundo, cada hora, cada día, me desvié de él una distancia minúscula. Cada año, 1 o 2 centímetros más. Y con el tiempo pasaron a ser 4 o 5 o 6.000 años o kilómetros. De repente, un Atlántico entre nosotros, querida infancia. Christmas lights, the money running out, the kids seem to cry over time. Take it easy. Take it easy. I believe in you. Moratones. Tengo un moratón aquí, dice la niña, y se señala la pierna. Me he dado aquí al caer, me dice, y apunta a la herida con costra, a la piel que vuelve a crecer. Es nueva, dice la niña, y me acuerdo de cuánto me sorprendía antes al ver que debajo de esa postilla de color rojo oscuro, morado parduzco, a veces casi negro, cuando se caía por sí misma o porque yo la quitaba antes con la uña, cosa que ocurría más a menudo, aparecía una piel nueva y clara. El esparadrapo se lleva como una condecoración, como una insignia. La herida se convierte en un trofeo, en un tatuaje provisional, en decoración y adorno de la piel. «Tengo aquí un tatuaje», dice la niña, y me enseña la imagen de un escupitajo en el brazo, del paquete de chicles, mojar ligeramente y presionar sobre la piel. También los hay en las tapaderas de algunos pudín preparados. Me sorprendo de tener todavía esta piel vieja, la misma piel vieja, y es que yo pensaba que se renovaría entera cada 15 días. Las células de la piel se desplazan de abajo arriba, mueren y se expulsan. En ciertos puntos de la piel veo, como en un secante viejo, lo que me ha ocurrido, cuándo y dónde. La piel conserva todas las heridas, el lapicero afilado, el cuchillo de cocina, las tijeras cortaúñas que resbalaron. Todo me vuelve a la memoria. Snow's falling all around. It's Christmas time. little stocking. Turn down your light. Santa Claus will be coming down your chimney tonight. Continuación. A veces me da la impresión de que soy simplemente la continuación que mis padres, sus padres y todos los otros antes concibieron. Me da la impresión de que no tengo vida propia, de que estoy compuesto simplemente por un programa que se ejecuta por sí solo, como siempre se ha ejecutado y desarrollado. Y si no sobreviene nada, sigue ejecutándose y desarrollándose, otras 100 o 1000 veces, igual que ha funcionado durante miles de generaciones antes que yo. Hasta que un día el programa se rompe y cae en el olvido, inconsciente ya desde hace mucho, de con qué fin se puso en marcha una vez. Y me acuerdo de la idea de que el cuerpo propio se convierta en el de otro. No solo como ocurre en momentos de muy buen sexo, durante 1 o 2 o 3 instantes, sino seguir siendo ese otro cuerpo para siempre. A veces tengo la sensación de que la muerte se deja engañar de este modo. Y como quieren demostrar que definitivamente así es, mi abuela muerta, mi bisabuela y mi tatarabuela se ponen a hablar dentro de mí. Solo que, por desgracia, no les entiendo nada. So this is Christmas, and what have you done? Another year is over, a new one's just begun. And so this is Christmas, I hope you had fun. The near and the dear one, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope and so this is Christmas, for weak and for strong, the rich and the poor one, the world is so young. And so happy Christmas, for black and for white, for yellow and red ones. Let's stop all the fights. A very, very good. another year is over, and new ones just begun. And so this is Christmas. I hope you had fun. The near and the dear ones, the old. Another year is over, and new ones just begun. Solo he girado la cabeza. Un hijo es el futuro que nosotros ya no tenemos, oigo decir. Todos los padres caen en esa trampa y se creen que tienen parte en la vida y en el futuro de sus hijos. Solo he girado la cabeza y se me han ido 10, 15, 20 años. La niña se ha bebido el tiempo y aún sigue teniendo sed. La niña siempre tiene sed. Ahí estaba la mujer, se me viene a la cabeza, que cerró la puerta de su casa detrás de sus 2 hijos, de 2 y 3 años, y dejó pasar a su amigo. Estuvieron 2 semanas viendo vídeos. El mayor de los 2 niños intentó, inútilmente, abrir un zumito. Los niños murieron de sed. How pale is the sky that brings forth the rain, as the changing of seasons prepares me again for the long bitter. In the wild winter's day, my heart is grown cold, my love's torn away. My heart is grown cold, my love's torn away. No divine purpose brings freedom. That must come from within. And I've looked for the love that will bring me to rest, feeding this heart, beating strong in my chest, feeding this hunger, beating strong. Faith can move mountains. Papel de niño. La niña llega de la escuela infantil, corre hacia mí, extiende los brazos, se alegra y se ríe, se hace la vergonzosa y cambia pronto al modo de resistencia. Aún son visibles las transiciones entre sus modos de actuar. Con el tiempo y una afinación cada vez mayor, ya no será el caso. Desaparecerá la visibilidad de su actuación. Y más adelante, mucho más adelante, ya ni ella misma sabrá si está actuando o es auténtica. Al final, la autenticidad también se finge, lo sé. Todos sus ademanes, todos sus gestos, tienen algo de sobreactuación teatral, de teatralidad, como si la vida de la niña consistiera en la representación de su infancia. Todos los movimientos parecen decir: «Te enseño lo que quieres ver, lo que a toda costa quieres ver en mí y de mí. Por favor, mira aquí». La niña realiza todos sus movimientos con una seguridad propia de niños y plenamente convencida. A cada paso dice: «Mira, he aprendido a correr, el mundo me pertenece. Mamá existe, papá existe, estoy segura porque aún no me habéis enseñado la incertidumbre. Todavía es todo verdadero o falso, bueno o malo, arriba o abajo, blanco o negro. La duda y los matices vienen después». Todo ademán, todo gesto, toda seña, da la impresión de que la niña lo haya ensayado antes. Todo está aún reciente, incluso recién pintado. «Eso es solo para niños», dice la niña cuando bebo de su taza. There's a choir outside of my house, singing silent night. For any little thing that's gone wrong, Christmas makes it right. The children are singing Christmas carols and everybody's holding hands. We've got that Christmassy feeling again. Singing joy to the world, and here comes Santa Claus. Mama's baking turkey, and Daddy's making popcorn balls, and sister's hanging mistletoe. There's goodwill to all men. We've got that Christmassy feeling again. There's happiness in my heart with Christmas on its way, with the family all back together again. Oh, what a happy day. I hope it snows and the north wind blows. My boy wants a little toy train. We've got that Christmassy feeling again. Joy to the world, and here comes Santa Claus. Mama's baking turkey, and Daddy's making popcorn balls. Sister's hanging mistletoe. There's goodwill to all men. We've got that Christmassy feeling again. Joy to the world, and here comes Santa Claus. Mama's baking turkey, and Daddy's making popcorn balls. Sister's hanging mistletoe, there's goodwill to all men. got that Christmassy feeling again. We've got that Christmassy feeling again. Hasta pronto. Hasta pronto, grita la niña. Y de repente solo hay un inconcebible vacío. De repente solo hay un hueco en mi barriga. Y no se me viene a la cabeza otra cosa que desear estar muerto. A veces, en momentos de mucha euforia, siento que me he deshecho de todos los problemas, que no puedo volver a tener problemas nunca, que la presencia de la niña descarta toda duda al respecto. Me encanta esa sensación mientras dura. Si la niña no está ahí, quiero estar muerto. De otro modo, quiero vivir siempre. En este sentido, la niña me recuerda continuamente que tengo que morir. Un día la niña estará en mi lugar, como yo estoy donde mis padres, abuelos y bisabuelos estuvieron, y así sucesivamente. ¿Y tú cuándo te mueres, papá? ¿Te vas a morir pronto?, pregunta la niña, como si pudiera leerme ya estos pensamientos. Papá, dice, estaba siempre tan lejos como una estrella en el cielo. Mamá, tan cerca como la luz del pasillo. Te he echado de menos, dice la niña cuando volvemos a vernos. Y luego, antes de marcharse otra vez, totalmente serena, con 3 años, dice, papá, volveré. Sin tiempo apenas ya para la despedida, y con el clásico Rocking Around the Christmas Tree sonando aún en nuestros oídos, cerramos aquí este segundo programa navideño de Buscando Leones en las Nubes por este curso. En él, y entre una selección de emotivos textos de cosas de niños, el recomendable libro de David Wagner, editado por Errata Naturae, habéis podido escuchar algunos temas musicales típicos de estas fechas, villancicos y composiciones propias de la Navidad, interpretados por Aretha Franklin, The Manhattan Transfer, Lorena McKinnitt, Ella Fitzgerald, Ivan Lins, Noah, Riff Raffin, Sufjan Stevens, Alice, Johnny Lang, John Holt, Natalie McMaster con Alison Krauss, Johnny Cash y las hermanas Heather, Cookie y Raylene Rankin. Espero que hayáis podido disfrutar del programa con el que decimos adiós al año 2017. Nuestra próxima emisión será ya el 8 de enero de 2018, inmediatamente después de Reyes, y de nuevo con el universo infantil y navideño aún como protagonista. Hasta entonces, os deseo unas felices fiestas y una estupenda entrada de año. Adiós.